Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos con ustedes el pastor Juan Millana Orrego y quien les habla Raúl Medina. Muchas gracias. Esta semana vamos a ver un tema bastante interesante. Por lo menos desde la perspectiva cristiana, algunos lo van a considerar interesante y otros quizás no, la ley del pacto. Algunas personas creen que Dios, cuando sacó a Israel, le estaba enseñando la salvación por obras. Fíjate que ese es un pensamiento que hay por allí dando vuelta. Entonces tienen que hacer esto, esto, otro, y después que hagan esto, ustedes van a ser salvos. Pareciera que esa es la idea. Es solamente para introducirnos en el tema, pero me parece interesante considerar algunos de estos aspectos. Vamos a ver varias cositas bien interesantes. Fíjate que, abriendo el tema en Deuteronomio 7:9, dice: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Te parece a ti ese texto para introducir nuestro Bueno, tema? Es interesante lo que aparece aquí en Deuteronomio y el texto que tú has leído, porque la verdad es que este ya es un pueblo salvo, ya es un pueblo redimido. Y como hemos dicho otras veces, Deuteronomio es como una oración larga que Moisés levanta para el pueblo de Dios, donde se repasa su historia, que lleva a la gratitud por las intervenciones de Dios, pero también se señala las condiciones al futuro. Y todos nosotros sabemos, a través de nuestra experiencia, la vida diaria, una cosa es obtener algo y otra cosa es mantenerla, ¿no? Digamos, Deuteronomio, la repetición de la ley, era algo que ellos ya conocían, pero ahora es mucho más específico. ¿Cuáles son las condiciones para tener éxito en el futuro? Están aquí. Esta expresión, que Dios es Dios, aparece 230 veces en la Biblia, fíjate, es bastante recurrente, y habla de que este Dios que es Dios es fiel, y que Él guarda el pacto, es decir, Él no es inconmovible en cuanto a lo que Él ha prometido, lo que el pacto que Él ha enunciado, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y desgraciadamente hay un grupo también que puede elegir odiar a Dios, desde su egoísmo, no amarlo, sino odiarlo, ¿no es cierto? Aquellos que aman al Señor guardan sus mandamientos, eso es expresión de Cristo también en el Evangelio de Juan especialmente, y el Señor parece que lo pone con negritas y con itálica, hasta 1000 generaciones, es decir, es una expresión que habla que es para siempre. Así que toda la regularidad, la consistencia de Dios aparece siempre en agudo contraste con lo transitorio, lo infiel, lo inestable que somos nosotros. El salmista tiene un salmo muy precioso en relación a la ley de Dios, ¿eh? Versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Interesante, uno de los problemas graves que tenía Israel cuando estudiamos Isaías, tú recuerdas la injusticia que había. Sí. Si sus leyes estaban en sus corazones, esas cosas no hubiesen ocurrido. Incluso cuando el salmista, un salmo que usted conoce muy bien, el Salmo 23, habla de muchos regalos que el Señor le da por ser su pastor. Nada me faltará, dice. Me guiará por delicados pastos. Pero también dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Interesante eso, que la ley empieza a aparecer no como un concepto equivocado a veces de yo tengo que hacer esto para obtener esto otro, sino que viene una respuesta segura del ser humano hacia lo que Dios ya ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, lo que tú dices, lo que Dios ha hecho, eso de hacer memoria de lo que Dios ha hecho, nos pone en la sintonía con el deseo de Dios, y el deseo de Dios es que su pueblo experimente un conocimiento transformacional, es decir, éramos esclavos, el Señor nos rescató. ¿Qué quiere el Señor de mí? Transformarme, si no es meramente conocer algo. Esta ha sido una experiencia, una vivencia dramática del pueblo de Dios, Y el Señor decía que esto lo transforme. ¿En qué sentido? En su relación de pacto y una vida dedicada a vivir bajo las demandas del pacto, porque es gente grata, es gente que ha visto que el amor y el poder de Dios, y ahora desean que a través de ese pacto y específicamente los mandamientos de Dios, nuestra vida sea transformada a la semejanza del Señor. La elección del pacto, fíjate, está dicha en, yo casi me río, de Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, tú has leído uno de los grandes misterios de la Biblia. Algún día el Señor nos dirá por qué Eligió. escogió al pueblo más insignificante, medio humillante, ¿eh? Pero nada de lo que Dios haga o elija genera humillación en este caso, sino solamente salvación. Y el apóstol Pablo después va a repetir esto a la naciente iglesia cristiana, que fueron objeto de una elección de Dios, de la bendición de Dios, no porque eran algo, porque eran nobles, porque eran sabios, ¿no? Aquí siempre, Raúl, lo que está en medio es el carácter de Dios. Nunca somos nosotros. Nosotros somos tildados de insignificantes siempre. Pero es el carácter de Dios lo que importa. Lo que decía el verso principal: Jehová tu Dios es Dios y como tal es fiel, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Es el carácter de Dios, esa constancia lo que importa, ¿no? El Dios único, tú ves, elige a un pueblo único, único por su insignificancia, único porque no eran desarrollados, qué sé yo, pero es el Dios único que se hace para sí de un pueblo único que desea transformar a través de los hechos de salvación, como fue de Egipto, y a través de su pacto y su mandamiento. No sé si a ti te ha pasado, pero en las elecciones de trabajo, cuando a ti te dicen, mira, te llamamos para hacer un trabajo, vas y preguntas, ¿y cuál es mi labor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo realizar? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿No es cierto? ¿Mis horarios? ¿Qué sé yo? Y resulta que Dios, cuando llama a Israel, algunos piensan que fue Israel el que lo aceptó solamente, sino los otros pueblos no lo aceptaron. Estas ideas que aparecen echan a perder teología, la teología maravillosa que Dios tiene en realidad al elegir a Israel y a nosotros, por ende, como pueblo descendientes de Abraham espiritualmente. Por eso esta semana, Raúl, vamos a analizar y clarificar la vida, nuestra vida, día a día, pero lo haremos a la luz del orden de Dios, porque Exactamente. el pacto es uno de los sistemas de ordenamiento. Tú hablas de teología, es uno de los sistemas que nos habla de cómo Dios se vincula con los hombres, cuánto los ama, cuánta paciencia les tiene y cuánto desea Él transformarlos día a día a su semejanza, que sean sus hijos, ¿no? Fíjate Así que que vamos a analizar y clarificar la vida realmente. allí en Isaías, como terminando nuestro primer bloque de esta semana, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque yo mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Bienvenidos, amables oyentes, a estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Estamos conversando acerca de la promesa, el pacto eterno de Dios, ¿no es cierto?, en forma general. Y hemos visto, vamos viendo en esta semana, la ley del pacto. Y hoy vamos a ver lazos que unen. En Deuteronomio 4:13, quizás para conversar un poquito, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Él os anunció su pacto. ¿Qué relación hay en realidad, fíjate, el pacto y la ley, ¿eh?, el cual mandó poner por obra la ley y los 10 mandamientos? Es profundo esto y uno piensa a veces por qué tanto esfuerzo a veces en descartar la ley de Dios, sacarla, incluso darle el tilde de que eso era para los judíos. Dios se lo dio a ellos, una serie de cosas que al final uno cuando los estudia en tranquilidad lo encuentra tan liviano y sabe que hay detrás una mano enemiga de Dios que está tratando de meternos en la mente algunos conceptos equivocados, porque este camino de la ley es un camino hermosísimo que nos quitará de muchos problemas y penurias. Bueno, hay una fuerza, como el filósofo Marías mencionaba, una fuerza en el mundo que tira para abajo, que promueve el desorden, ¿ya? Y es interesante que la escritora Elena de White dice que el pecado y frente a lo orden de Dios, a lo ordenado, el pecado promueve el desorden, ¿ya? No, esto es un problema espiritual, y fíjate que el pueblo de Israel, que fue liberado de Egipto y del ejército del faraón, y que iba, digamos, a vivir rodeado de pueblos paganos incluso, su problema nunca fue inseguridad física. Es decir, si tuvieron esa inseguridad, por ejemplo, en manos de los filisteos por muchos años, fue por su infidelidad espiritual. Era un problema espiritual que desencadenaba lo otro. Pero el Señor quería pelear las batallas por ellos, ¿no? Si pensamos en enemigos físicos, concretos, reales, que podían venir y matarlos y todo lo demás. Así que siempre, digamos, el pueblo pudo apreciar de que su relación con Dios, su dependencia en Dios, su confianza profunda en Dios era la base de su felicidad y estabilidad, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Ya nosotros sabemos que, digamos, hay una fuerza al desorden, ¿no? A la oposición a Dios. Y fíjate que esta relación con Dios estaría marcada, o sea, la cancha estaría rayada, vamos a decir, de una manera más simple, por los mandamientos de Dios, por el amor a Dios y el guardar los mandamientos, ¿ya? Ya en mi casa, como en todas las calles aquí, estamos en otoño. Y uno ve las hojitas ahora, no las ve arriba, sino que ya están en el piso. Y han cambiado de color incluso. Sí, puede levantar las hojas. Y uno se da cuenta que las hojas, por frágiles que sean, tienen una estructura por detrás, tienen un armazón por detrás. Distinto al plástico que no tiene ningún armazón, ¿no es cierto? Y esa armazón por detrás le da a las hojitas su consistencia, su, ¿no? Digamos, uno ve en la creación de Dios un orden, ¿ya? Una estructura. En el campo espiritual, entonces, y en lo que respecta a la Biblia, los 10 mandamientos son la expresión de la pureza moral de Dios, ¿no? Que quiere que su pueblo lo adore en culto, le sirva, tenga confianza en él y se dedique a él. Entonces, toda relación tiene que tener una estructura, un orden. Si fuéramos, por ejemplo, aquí en la comunidad, 50 personas, sería muy fácil mantener las relaciones porque nos visitaríamos. Si alguien se enferma, está desanimado, somos pocos. Pero cuando son millones, entonces ya el asunto se torna mucho más complejo. Y es por eso que Dios da sus mandamientos dentro del pacto para que estas relaciones sean reguladas, ¿no? Cuando uno mira el pacto y la ley, ¿qué relación tienen? ¿Por qué es tan importante la ley en el pacto? Fíjate ahí en Jeremías 11:3 dice, y les dirás tú, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Por qué tanto énfasis en obedecer las palabras, obedecer la ley, andar en los estatutos en ese pacto? Es porque el pueblo ha recibido el derecho a la salvación y a la tierra prometida, pero ahora el Señor desea que tengan la idoneidad, sean idóneos para entrar y poseer la tierra. Y eso es a través del pacto y los mandamientos de Dios que están incluidos, ¿no? Estoy pensando en las leyes que el ser humano coloca para la convivencia, ¿verdad? Hay Claro. países donde se andan por la izquierda los vehículos y otros por la derecha. Sí. Recuerdo la historia, siempre la tengo presente, de una persona que andaba con su esposa en una moto recorriendo y sacando fotos maravillosas. Y estaban sacando justamente una foto de una puesta de sol. Y luego se subieron a la moto y él tomó, se olvidó de esa ley. Y se enfrentó con otro y allí quedó su cuerpo para siempre. O sea, no sé si eso se puede graficar cuando Dios dice y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. ¿Por Claro. qué? Porque es tan peligroso, dañino y eterno el resultado que Dios insiste en que pongamos por obra sus leyes y sus mandamientos. Pongámoslo en términos de 2021. Hay discopares, hay semáforos, y todo eso está para no molestar a nadie, sino para salvaguardar la vida de todos, ¿ya? Y si yo traspaso esas leyes, ¿no es cierto?, que han sido dadas con la intención muy positiva, yo corro peligro y pongo en peligro a los otros también. A mí me pasó una vez, ¿no? Cuando estaba, hacía una semana que estaba en Australia y había comprado recién un vehículo y fuimos con mi señora a visitar a una familia. Y cuando estamos acercándonos a la casa, yo viro a la derecha y me meto a donde yo acostumbro a meterme por el carril derecho. Y menos mal que no venía nadie. Pero me di cuenta de inmediato y me pasé al izquierdo, porque era una calle ancha, ¿ya? Entonces, pero es la única vez que me pasó, digamos, se me pararon los pelos de susto por lo que había pasado. Y agradecí a Dios de que no venía ningún vehículo en ese momento. Pero, digamos, eso nos lleva a lo que se llama el desarrollo del pensamiento moral en la persona. Si yo voy a Chillán, por ejemplo, y ando con un pensamiento primitivo en cuanto a moral, voy a andar pensando en cómo eludo la luz roja, cómo escapo del carabinero, cómo burlo el disco pare y todas esas cosas. Es decir, y de hecho, en este momento debe haber alguien que anda manejando en Chillán con ese espíritu. En cambio, si la persona dice, Señor, tu ley, tus mandamientos están en mi corazón, yo te amo y quiero ser fiel a ti y a mi prójimo. Yo voy a, cuando llega el amarillo, porque el amarillo es rojo realmente, voy a parar. Y cuando va al verde, entonces voy a seguir. Y es por amor a mí mismo y por amor a mi prójimo también, ¿no? Bueno, esa rica convivencia de cumplir las ordenanzas estipuladas para el bien nuestro, ¿no es cierto?, nos hace pensar que qué linda sería la relación que tendríamos con Dios si nosotros nos acercamos a cumplir sus estatutos, sus mandamientos. Y no solamente con Dios, sino también con nuestros prójimos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Bienvenidos. Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña gratamente el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, un Y saludo a quien les todos. habla, como siempre, Raúl Medina. Vamos a ver, en relación a la ley del pacto, un tema que es la ley dentro del pacto. Cuando uno habla de ley, ¿qué te viene a la mente a la persona? Normalmente pareciera que se acerca a pensar la ley un policía, alguien que está listo para enderezarnos en el camino equivocado que vamos, no sé, pero en restricciones, quizás en autoridades, castigos, en orden, armonía, estabilidad, o tal vez incluso amor. ¿Será que salta a nuestra mente eso? Ojalá Ojalá. fuera un desarrollo maduro de la vida espiritual, que no se consigue de la noche a la mañana, ¿ya? Es una cuestión de relación. Fíjate que cuando pensamos en la ley, naturalmente la Torá o la ley es mucho más que los 10 mandamientos, son todas las palabras y hechos de Jehová, como están en los 5 primeros libros de la Biblia.

pero ya el tiempo del Señor para subir a la cruz estaba encima. Sería el próximo día. Incluso estoy pensando que en la mente de Judas, una mente que fue materialista, desechó los consejos sabios de amor y cuidado de Dios, lo miró y dijo, quizá si éste se arrodilla a lavarme los pies, no es el rey que yo estoy esperando. Claro, exactamente. Te fijas, es una actitud muy diferente. El texto que tú leíste en Malaquías está en un contexto, fíjate, del uso de la mayordomía. Sí, cómo administramos las cosas que Dios nos da, ¿ya? Y específicamente aquí, esto toca lo que es, por ejemplo, en este siglo, cómo administramos nuestro dinero y, algo más delicado, nuestro tiempo. Digo más delicado porque el tiempo es vida y la vida es tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros debiéramos reflexionar en cuanto a si creemos que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado de la cruz. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Somos gratos al Señor? Eso se va a reflejar en cómo manejamos nuestro dinero, sea poco o mucho, y cómo usamos nuestro tiempo. El tiempo es, voy a decir así, es un elemento que algunos han tratado de pensar en él, en el sentido de que no termina, no pasa, que sigue. Pero nosotros sí terminamos, ¿no te parece? Claro. Ahora, en Santiago, ese libro maravilloso también, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En algún momento hemos conversado y tú lo has dicho claramente, que en realidad Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, la salvación. No, a entregarnos el mejor camino, la mejor conducción para que seamos felices. Y dice, toda dádiva o don perfecto desciende de lo alto. Dios hace todo, tanto el hacer como el obrar, ¿no es cierto? Pone en nuestros corazones esas cosas que son gratas de relaciones. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, cuando Dios actúa no porque cambió, porque nos vio mejores, porque nos dijo, mira, este se está portando bien, ahora le voy a dar más bendición. No, él sigue con un pensamiento, una línea, que es la línea de la divinidad, en realidad, del amor. Y bajo ese conducto, bajo esa línea, nos da sus bendiciones. Pero, sí, ¿qué pasaría, no es cierto, si nosotros no sabemos aprovechar esas bendiciones y se transforman en maldición al final? Por eso Dios siempre está asociado a la Biblia con la bendición abundante. Nunca es mezquina. Dios está asociado, como lo hace Santiago acá, con la dádiva, con el don, con el regalo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos regalan algo? Empezamos a mirarlo, a observarlo, ponemos cara de insatisfacción. ¿Acaso no decimos muchas gracias, no debería haberse molestado, qué sé yo? En otras palabras, como dice el dicho, a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no es cierto? El colmillo, dicen. Nosotros no hacemos eso cuando nos traen una cajita con un regalo, no empezamos a cuestionarlo, que podría haber sido más grande. No, lo agradecemos. ¿Y por qué con Dios somos tan renuentes a agradecer? ¿Por qué lo objetamos tanto? ¿Por qué lo criticamos tanto? Dios es el que más crítica recibe en el universo porque es lo más grande, lo cual nosotros podemos pensar, ¿no? El primero que recibe la crítica es Dios, ¿no? Pero Dios en la Biblia nos recuerda, es un Dios de regalos, es un Dios de que te vaya bien, es un Dios que desea nuestra prosperidad. Estoy pensando en las relaciones que uno tiene con la familia, con los hijos. Me imagino, tú te acuerdas cuando tus hijos nacieron y cuando comenzaste a enseñarle a caminar y los llevabas de la mano, te adecuabas a andar como ellos, porque no podían más, pero en la medida que fueron avanzando, ¿no es cierto? Hoy día quizás caminan más rápido que nosotros, pero es así. Pero Dios lo que quiere es que estemos de acuerdo con Él en su norma de amor. Fíjate que Amós 3:3 en este contexto, que es otro contexto el que está hablando, pero en este contexto lo que estamos hablando, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tiene una cuestión básica, digamos, en una relación. Y entonces lo que Dios está tratando y pretendiendo es que andemos de acuerdo a sus normas, sus estatutos, y va a ser un camino de perfección, de alegría, de felicidad, un camino en que nosotros veremos la felicidad anticipada a la que tendremos en el cielo. Como dice por ahí una escritora, que el hogar debería ser, ¿no es cierto?, un anticipo del cielo, pero para eso hay que andar juntos. Claro. Fíjate que en esta relación el Señor la alimenta. Él da a conocer a través de su profeta su voluntad. Nosotros no estamos en una relación sin estructura, sino que no solamente somos inspirados por Dios, somos informados por Dios. Siempre la relación es informada. Hay un contenido de por medio. Entonces, dice Amós 3, donde tú leíste, pero versos 7 y 8, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué diferencia? ¿Ya? Texto muy conocido, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hay una cuestión de causa y efecto. Cuando Dios habla, desea entonces que se produzca un efecto. La causa es lo que Dios dice. Si el león ruge, ¿qué es lo que se espera? Que nosotros temamos. Y temer a Dios es un término técnico que tiene que ver más bien con reverenciar a Dios, respetar a Dios, ¿ya? Así que Dios espera siempre en este pacto que cuando Él ruja, nosotros pongamos atención y actuemos acorde, ¿no es cierto? Y ahora, ese es otro tema, pero cuando hablamos del león, hoy día parece que la visión que tenemos en el siglo XXI es de un león sin diente, o sea que no hace nada, que es pura bulla nomás. Uh-huh. No, el león de Judá, el león de la Biblia, sí, es capaz de decir sí y es capaz de decir no. Hay cosas que a Dios le gusta y hay cosas que a Dios no le gusta. Y este Dios tiene diente en el sentido que va a respetar mi decisión. Si yo quiero una y otra vez decidir pasar la eternidad sin Dios, con los impíos, y ser destruidos y punto, Dios va a respetar aquello. Pero si yo deseo dentro de mi debilidad y fragilidad echar mi suerte con Dios, Él nos va a defender como un león también para llevarnos adelante. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos es grato saludar los amables oyentes en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. En relación a lo que estamos conversando, la ley del pacto, hoy día vamos a conversar de una palabra que quizás usted la ha usado muchas veces en forma afirmativa, sí. Pero también es una condicionalidad. Si pasa esto, ¿qué sucede? Se usa mucho a veces en las programaciones. Si haces esto, entonces tiene que suceder esto, otro, y si no, bueno, ese es otro tema, pero un texto que aparece acá, voy a leer uno de los textos que está en nuestra guía de estudio, es bueno irlos leyendo, comentar algo, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué está diciendo acá? Una repetición de que lo que van a hacer otros textos que vamos a leer, dice, hay que hacer algo para que suceda algo, ¿verdad? La condicionalidad que Dios va a colocar. Mira, si tú recuerdas que estuvimos leyendo Deuteronomio 28, si haces esto, te va a venir, te va a sobrevenir todo esto bueno. Si haces esto otro, te va a venir algo malo y equivocado. También quiero leer aquí, mira, dice Génesis 26, 4 al 5, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué te parece a usted, mi estimado oyente, qué le parece, don Juan Llanao, estos textos, a esa condicionalidad? Bueno, nos hablan de un Dios de amor que no hace coerción de nadie.

Entonces eso nos lleva a aferrarnos al presente orden de las cosas, al presente orden de vida, ¿no? Y consideramos que es inocuo, digamos, una cajita feliz o frituras y todo lo demás, cuando realmente un estilo de vida que insiste en frituras, te lleva a un problema claro, gástrico, hepático, etcétera. Yo no digo que a veces por una emergencia en un viaje te comas unas papitas fritas, no te va a matar. Pero si tú estás todos los días comiendo frituras, esa ya es otra historia, ¿no es cierto? Por eso siempre nos encontramos en la Biblia con una deidad benéfica, ¿no? Hay un orden maravilloso con que el universo actúa a nuestro alrededor, aquí en la Tierra, ¿ya? Esto en el orden físico, en el orden espiritual, también es así. Dios ha dado un pacto y dentro del pacto ha dado su ley para que todo marche espiritualmente en orden. Deuteronomio, fíjate, para ir terminando nuestro bloque, esta oportunidad dice 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Estas dos cosas que son para vivir y tener largos días, yo creo que ¿quién no lo desea? ¿Quién no le gustaría vivir bien, tranquilo y tener largos días? Hay algunos textos cuando los patriarcas murieron, dice, murieron llenos de días. Uno dice, ¿cómo? Se murieron llenos de días, pero para una expresión, para decir que no murieron así desesperados, sino que murieron en la tranquilidad del descanso, en la confianza en Dios. Por eso digo yo, la ley de Dios es algo tan maravilloso que nos hace vivir tranquilos, felices y descansar en la esperanza de la resurrección. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha estado conmigo el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Nuestra conversación durante esta semana ha estado centrada en la ley del pacto. Hemos conversado acerca del pacto, de las relaciones que Dios quiere con su pueblo, con sus hijos, con nosotros que somos sus hijos, y especialmente cómo Dios sacó a Israel de las tinieblas, de la oscuridad, de la esclavitud, de todo eso mal que estaba pasando. Pero lo primero que hace es llevarlo a un lugar separado, eso lo estudiamos la semana pasada, y entregarle su ley. ¿Por qué razón le entrega la ley? ¿Por qué le entrega los estatutos, las normas, la disciplina? Voy a decir así, que es una palabra que a veces no nos gusta. ¿Por qué crees, Juan, que es lo primero que hace Dios? Bueno, en relación a este pueblo que salió del abuso de Egipto, porque el faraón estaba abusando de ello al punto de que no adoraran a su verdadero Dios. Desde ese punto de vista, todos estos mandamientos y leyes es precisamente para devolver la humanidad que había sido pisoteada, ¿ya? Y eso se da en un ambiente de orden. El faraón había hecho tabla rasa de todo lo que la vida integral de sus súbditos, ¿no? Lo físico, lo mental y lo espiritual. Dios quería restaurar esa humanidad plena. Y la humanidad plena se consigue en relación al creador de la humanidad. Una vez una dama, muchos años atrás, quedó en pana en un camino oscuro lleno de barro. Pasó otro vehículo, se detuvo y le preguntó qué le pasaba. Él dice, el motor se detuvo. A ver, espere, señor. Y levantó el capó de esas burritas que habían. TT1, ¿cuánto se llamaba? Sí. Y hizo unos movimientos con la mano. Échalo a andar. Y anduvo el auto de inmediato. La mujer le dijo, ¿a quién? Le dijo a la mujer, ¿y a quién tengo que darle mi gratitud? Henry Ford, eso, para servir. O sea, el que había hecho el auto. El que había hecho el auto sabía cómo echarlo a andar de vuelta, ¿ya? Y así es nuestro Creador, Él sabe nuestras necesidades y las quiere suplir abundantemente y quiere mantener una relación y esa relación se mantiene, así como hay una relación que se llama matrimonio, que se da bajo un marco legal, así también hay una relación con Dios que se da dentro de un pacto, ¿ya? Pero el Señor tiene que dar todo esto porque el pecado es desorganizador. Fíjate que la autora Elena de Juárez dice que donde quiera que se lo fomente, se refiere al pecado, en el corazón del individuo, en la familia, en la iglesia, habrá desorden, luchas, desacuerdos, enemistad, envidia y celos, porque el enemigo del hombre, de Dios, ejerce su dominio sobre la mente. Pero cuando la verdad es amada e introducida en la vida, y no solamente predicada, entonces el hombre o la mujer odiarán el pecado y serán representantes vivientes de Jesucristo en el mundo. Esos son todos los objetivos y sueños que Dios tiene cuando nos da no solamente el perdón, sino también sus mandamientos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, 9, fíjate, dice: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto que prometió, eso que tú estás hablando allí, para que andemos en orden, no en desorden, dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, imagínate tú, es una expresión para decir por siempre. Dios quiere que en realidad el ser humano sea siempre feliz y está buscando, como lo habíamos comentado en algunas lecciones anteriores, que Dios quiere traer nuevamente el jardín del Edén, no solamente a Adán, sino a todos nosotros, recrearnos y hacernos nuevos. Pero para eso hay que cumplir algunas normas y son de sana convivencia. Si uno mira los mandamientos, son realmente dichosos, mirarlos, apreciarlos, que sean delicias, como dice el salmista, ¿no es cierto? Porque son realmente extraordinariamente buenos para el ser humano. ¿Y de cuántas cosas nos libraríamos sin realmente no hacemos caso a esto? Y Dios promete, Éxodo 19:6, le dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente separada, ¿no es cierto? No de la santidad que a veces se habla, es mal usada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y comienza a darle todos los mandamientos, especialmente en Éxodo 20, que le entrega la ley a ese pueblo que estaba realmente mal en relación a lo que eran los estatutos, las normas y las leyes, porque son 400 años de servidumbre. Y Dios no estuvo presente la mayoría de los años. Claro, hubo desorden en esos 400 años, ¿cierto? No era el plan de Dios, pero era la disciplina de Dios para recuperar a su pueblo. Ahora fíjate que hay una experiencia denominacional en tiempo de los pioneros, cuando eran pocos que hacían mucho. Uno de esos era Jaime Juárez, el esposo de Elena Juárez, que era muy bueno para trabajar al punto de agotarse y de enfermarse. De hecho, estuvo 6 meses de para y el hermano Juárez tuvo que llevarlo a la montaña, a un sanatorio con otro clima, para allí recuperarlo. Pero entonces, hablando de las realidades laborales, dice, en cuanto al equipo que trabajaba en la Review and Herald, se les pide que disciplinen su mente. Muchos sienten que no hay culpa alguna en ser olvidadizo. Este es un gran error. El olvido es pecado, conduce a muchos errores y a mucho desorden y equivocaciones. No deben olvidarse las cosas que necesitan hacerse. A la mente se le debe exigir, debe ser disciplinada hasta que recuerde. Por eso hoy en día existen las agendas para personas que tienen múltiples actividades, en múltiples escenarios, en múltiples horarios. Una agenda es indispensable, ¿no? Yo tengo en la familia personas que son renuentes a usar una agenda, o sea, tienen puros papelitos sueltos y los papelitos se sueltan, ¿eh? Se pierden. Tengo en casa una pizarra en la cocina y ahí anoto todos los compromisos, los horarios, todo lo que tengo que hacer. Es la única manera, uno tiene que ayudarse, tiene que recordar sus compromisos y cumplirlo, porque eso puede afectar a los otros compañeros del equipo. Es decir, aún en el ambiente laboral tiene que haber orden, disciplina, recordar, de manera de poder hacer funcionar la maquinaria de trabajo en buena forma. Bueno, en la vida espiritual lo mismo, ¿no es cierto? Dios ha dado un pacto, ha dado sus mandamientos para que nosotros podamos recordar cuál es la voluntad de Dios y caminar en ese camino. Vamos a conversar este concepto de lazos que unen, ¿eh? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué cuando se habla de ley, normalmente muchas personas como que la rechazan, como que dicen, no, eso es para un pueblo, para los judíos, para nosotros son otras normas, Dios es un Dios de amor? No sé, hay una serie de argumentos no válidos en realidad. Pero dice que él anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribe. Y esto es tan, tan hermoso, escribe en tablas de piedra. Es como ratificando la idea que esos mandamientos son eternos, que no cambian, y que son desde el principio. Alguien podría argumentar a lo mejor, bueno, y en el Edén habían estaban estos 10 mandamientos. Recuerde usted que los 10 mandamientos son 10 normas que no varían, 100 preceptos. Y esa ley de Dios hace que en realidad nosotros podamos tener una linda relación de unidad con, vamos a decir, con Dios. Es que a través de todo el tiempo, porque siempre está el único Dios verdadero, está su carácter y la ley es el reflejo del carácter de Dios. Así que la ley está presente en todos los tiempos, ¿no? Pero a un pueblo contumaz que iba viajando por el desierto fue necesario dársela en tablas de piedra, algo escrito, más formal, por las necesidades que ellos tenían, ¿no? Ahora, siempre el deseo de Dios, cuando hablamos de pacto y la ley, recordemos que el pacto presupone que el hombre es pecador y el pacto es para beneficiar al que está en bancarrota espiritual, para rescatarlo, para salvarlo. Siempre es una expresión de amor. Y los mandamientos que están dentro del pacto también son una expresión del amor de Dios. Porque el carácter de Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que tiene amor. No, Dios es amor. Aquí lo que cuenta es la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza es inestable, olvidadiza, infiel. Pero no así nuestro Dios, que no cambia. Entonces, siempre me ha gustado este verso de Gálatas 3:8 que dice: y la Escritura, previendo que Dios había de perdonar o justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero, nota tú, Dios, ¿qué es lo que quiere? Perdonar. Y va a hacer, va a levantar un estandarte, Abraham, que sea símbolo de un pecador perdonado y que su testimonio y su vida de precisamente voz clara a los pecadores de que hay esperanza para ellos. Por eso se habla que este evangelio, que pensamos que comienza en Mateo, ¿no? El evangelio ya fue dado a Abraham. Claro. El evangelio de antemano. ¿Ya? Es el mismo Dios, no hay una manera de salvarse en el Antiguo Testamento y otra manera en el Nuevo. No hay ley allá y amor en el Nuevo, ¿no? Es el mismo Dios con las mismas buenas nuevas, el mismo Evangelio, ¿no? Y es buena nueva para aquellos en desesperación, ¿no? Anuncia que lo que el mundo ha pensado como imposible es posible a través del poder de Dios. Dios ve posibilidades hasta en la persona más ruin. Dios ve posibilidades donde nosotros no vemos posibilidades, Dios las ve. Y es posible entonces por la promesa de Dios obtener libertad en un mundo lleno de esclavitud, de drogadicción, de tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que están esclavizando a los hombres. Fíjate que Jeremías, anunciando esto tan de antemano, Jeremías 11:3 dice: y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Qué fuerte diga que es maldito, Pero no es que Dios esté dándole una maldición, sino que como consecuencia de esa desobediencia llegará a ser maldito por las cosas que hace. Claro. Y bueno, tú ves que el Evangelio de antemano lo que hace es demoler a aquellos que vienen al mundo con un orgullo estridente, metiendo un gran bullicio, porque en la narración bíblica en general tú puedes ver que se afirma que nuestros planes, quizás los mejor tratados o trazados, aquí son cuestionados. Nosotros no damos un 20 a veces por una persona, pero el Señor dice, no, yo quiero ofrecer a todos la salvación, ¿no es cierto? Así que la narración bíblica afirma que no todas nuestras decepciones o arreglos alternativos pueden resistir la extraña manera de Dios de ordenar las cosas. Y el plan de Dios para ordenar las cosas es llamarnos a toda la salvación, a depender de Él y ser felices con su plan, ¿no? Estás pensando en lo que el salmista dice en Salmo 1:2, dice, sino que la ley de Jehová está mi delicia. Esta es una actitud que uno debería tener al acercarse a la ley de Dios, ver por qué puso esos conceptos, esas normas, ¿no es cierto? Y que la encontremos como delicia, como agradable, como gustosa, y en su ley meditar de día y noche. Y esto quizás es lo que a nosotros nos está faltando, porque no es leerla. No es mirarla, sino meditarla. Cuando uno dice meditar, es quedarse un poquito más en las palabras, en los dichos. Por ejemplo, cuando parte la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos. Uno podría meditar y decir, no tendrás, no tener. ¿Por qué el Señor no querrá que yo tenga dioses ajenos? O pensar de causa a efecto. Causa y efecto. ¿Qué ha ¿Qué? pasado con gente que vive la antipromesa de Dios y acepta a dioses paganos? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Qué ha pasado con gente talentosa que a los 30 años está muerto, a los 50 años está muerto? ¿Qué ha pasado con todo ese talento y esa riqueza y todo lo demás, riqueza material me refiero, ¿no? Entonces pensar de causa a efecto siempre es bueno. Uno tiene que relacionar esto con el matrimonio en realidad, porque Dios lo que quiere incluso lo dice, ¿te acuerdas tú cuando hablábamos en Isaías y otros textos allí? Y Dios quiere casarse con su iglesia, quiere entablar una relación íntima con ella. Y esa relación no es para hacer sufrir a la persona, sino para darle la vida, la tranquilidad, la protección, lo que necesita, pero lo que necesita de acuerdo al concepto y a la motivación y a la vista de Dios, no de lo que uno quiere a veces. Como leímos, tiene que ver con la prosperidad y que te vaya bien, como leímos en el texto, ¿no? Bueno, Claro. algunos estudiosos dicen que la mejor manera ya que tú hablaste del matrimonio, que la mejor manera de prosperar es casarse. Algunos estudiosos, porque dice soltería permanente es desorden permanente en algunos casos, no en todos, ¿eh? Yo he visto en mi experiencia pastoral que las personas casadas prosperan más que las solteras realmente. Bueno, personalmente he pensado que habría sido si hubiese quedado soltero, ¿eh? Gracias a Dios que me entregó la mejor mujer del mundo. Terminando este bloque decimos, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Están diciendo de nosotros eso como pueblo? Estamos estudiando acerca de la ley del pacto y vamos a conversar ahora la estabilidad de la ley de Dios. Y de hecho hay un texto que me gustaría leer para nuestra conversación en este instante. Está allí en Malaquías 3:6, que dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, si aún estamos con vida, a pesar de nuestros caminos desviados quizás, porque Dios no cambia. Porque Dios es amor, porque Dios mantiene su relación con nosotros de pacto, no hemos sido consumidos. Qué expresión fuerte, ¿verdad, Juan? Sí, y está en un ambiente de mayordomía, de cómo uno administra su dinero y su tiempo, ya de forma bien concreta. Claro. Todo esto, lo que dice el texto de Malaquía que tú leíste, que es el último libro del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo, o sea, los 66 libros de la Biblia, apuntan a un asunto, que la ley de Dios, el Decálogo, es tan liberador como el acto de sacarnos de Egipto, ¿no? Porque Él nos quiere liberar no solamente ahora de la esclavitud con el faraón, términos metafóricos, sino liberar de un montón de esclavitud y ataduras que existen en el siglo XXI, ¿ya? Poder realmente ser hijos de un Padre celestial y proclamar incluso cada sábado la libertad de las cosas instrumentales de la vida. Dios nos da las cosas instrumentales simplemente para objetivos mayores, mucho más profundos, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer una aplicación en cuanto a la obediencia bíblica, los mandamientos, en relación a lo que se ha citado aquí, el matrimonio, la familia. No, los entendidos nos dicen que un niño hasta los 3 y luego hasta los 7 años debe aprender allí en el seno familiar lo que es la obediencia, la disciplina y el amor. Se aprende esos 3 aspectos hasta los 7 años, podemos entregarlo a una institución educativa sin temor de que no carezca de los fundamentos. Y esos fundamentos se dan con la Biblia abierta. Los fundamentos de la disciplina, la obediencia y el amor se dan con la Biblia abierta en el hogar, de parte de los padres, ¿no? Mucho desorden hay hoy en la sociedad causadas por niños que andan delinquiendo, ¿no es cierto? Y si no hacemos el trabajo en casa con esos niños, entonces la sociedad va a tener que ser defendida de esos niños que van a andar en actividades delictuales, ¿no? Y eso yo creo que no necesito convencer a nadie porque lo vemos en la televisión y lo escuchamos en la radio todos los días. Los delincuentes están cada día más jovencitos, ¿no? Y es porque hay una debacle, un desorden en sus ambientes familiares, ¿no? Así que yo creo que tenemos que sacar lecciones prácticas también de cómo este pacto de Dios de salvación incluye los mandamientos de Dios. Y lamentablemente cuando uno analiza estos personajes delincuentes, ¿no es cierto?, tan jóvenes como tú dices, y va hacia los padres, normalmente allí hay algún problema bastante serio. Ahora, como tú mencionabas esto del matrimonio, para que permanezcan en un estado de matrimonio y de felicidad, en realidad, tienen que estar de acuerdo. Y Dios dice, nuestra relación con Él también debe ser algo muy similar. Amós 3:3 lo dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo podemos andar en acuerdo con Dios si estamos yendo por un camino que Él no ha propuesto, que Él no ha dado, que Él no ha entregado y que sabe que es un camino que va a la perdición? Por eso que es un Dios de amor, nos muestra un camino de bendición, un camino que lleve en realidad a retornar a ese Edén que se perdió. Es un Dios de amor, como dices tú, y un Dios de orden. Si miramos el macro mundo, el universo funciona en orden. Nuestra atmósfera, que nos protege la vida, por ejemplo, los rayos del sol, etcétera, la atmósfera tiene un componente de gases que es un delicado equilibrio, y que nosotros estamos atentando contra ese delicado equilibrio. Por eso que tenemos problemas no solamente con el ozono, sino con el cambio climático, etcétera. Dios, ¿no es cierto?, es amor y es poderoso también. Y Él nos habla de un orden, el orden de la creación. Nos habla del orden de su plan de salvación y que este orden está pronto también a ser concretado, cumplido. Aquí en Romanos 8, 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, nota, Raúl, que son dolores, dice aquí, pero no de muerte, sino de nacimiento. Hay un orden el orden de Dios que será restaurado, ¿no? El nuevo orden, entonces, aún no se concreta, es verdad, pero los gemidos siguen y anuncian que ya viene, ¿no? Por eso que hay esperanza, ¿no? Hay una sinfonía de señales en la Biblia, como en Joel 2, etcétera, y nosotros también gemimos, esperando que este orden de Dios se concrete, este orden que fue asegurado en la cruz y que en su segunda venida será consumado. En realidad, ese orden nos habla de un Dios amoroso, un Dios que nos mantiene, ¿no es cierto?, con vida aún. Pero él dice, por ejemplo, las bendiciones que le dio a Abraham, capítulo 26, 4 y 5, y se multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¡Qué maravilloso! Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero el 5 dice lo siguiente: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Para salvación por obra? No. Es porque el pecado a lo ordenado lo ha tornado desordenado. Pero el Señor ha dejado su pacto y su ley para que nosotros podamos analizar primero nuestra vida, luego clarificar nuestra vida a la luz de este orden de Dios. Un orden que ha tenido su cumplimiento en los días de los profetas, en los días del Señor, y que espera, aguarda un futuro cumplimiento final cuando el Señor venga en su segunda venida. ¿Cómo sería, Juan, si tú te pones a estudiar, hacer un posgrado, un doctorado, y el primer día de clase te invitan a entregarte el diploma? Parece ilógico, ¿cierto? Bueno, Dios, que sabe el final, quiere entregarnos el diploma después de... Y no nos deja huérfanos en el presente tampoco. Tampoco. No. Es un Dios amoroso. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.